¿Qué van a pensar los que están desde Suecia escuchando? Yo creo que desde Rusia debe haber menos frío. No, ahora obviamente sí, en este momento hace calor, pero que deben pensar ellos que pasan fríos terribles, ¿no? Deben pensar que estamos a 20 grados bajo cero. ¿No? Y bueno, más o menos a esa temperatura estamos. Ahí, estamos ahí cerca. Estamos en esa temperatura. Bueno, 27 de junio, edición menos uno de fin del mundo. Y queremos hacer un montón de saludos a mucha gente. Y primero que nada queremos saludar a quien es hoy nuestro operador. Bueno, realmente hay un capítulo negro que tiene que ver con los operadores de nuestro programa. No quisiéramos entrar mucho en ese tema. Algunos habrán enterado de algunas cosas que ocurrieron estos días. Y bueno, en virtud de eso hemos tenido que convocar un nuevo operador. Y por eso hemos llamado a un personaje que justamente tiene mucho que ver con lo que se está procesando este fin de semana en el Uruguay, que está retirado justamente de la actividad política, que es Pablo Millor. Exacto. Pablo Millor está del otro lado del vidrio y está, bueno, como toda su vida, determinando el otro lado del vidrio, siempre la ñata contra el vidrio, determinando un poco cómo nos van a acompañar los fondos musicales, los temas musicales y otras cosas. Hemos conversado con él, la verdad que se demostró muy muy hábil, porque no sabíamos qué habilidad podía tener en esto, y no, la verdad que como casi nunca anda muy bien. Hábil como casi nunca. Por eso digo, algún talento tenía que tener, ¿no? Claro. Así que bueno, saludo grande a Pablo. Queremos además advertir a la gente de Agadu que no desconocemos las posibles implicancias que puede haber tenido la gente de Agadu en este episodio negro que tuvimos con nuestro operador. Así que vamos a seguir investigando, ¿eh? Sí. Porque en la medida en que esto siga pasando, que nuestros operadores sigan este camino desgraciado que tuvimos, Fin del Mundo va a hacer una investigación muy seria sobre estos temas, ¿eh? Y queremos saber si no está Agadu detrás de esto. ¿No? Bueno, sí. Que quede muy claro, ¿eh? Creo que decir más ya es demasiado. Queremos saludar a alguna gente. Amigos. Queremos saludar a amigos. Queremos saludar sobre todo aquellos que nos han hecho llegar un feedback muy muy serio y elaborado, que nos han puesto a pensar qué decirnos acerca de nuestro último programa. Por eso queremos saludar a Diego Soler, le queremos mandar un abrazo muy grande. Y a todos los amigos de No Tienen Bombas, recordemos el blog, notienenbombas.blogspot.com.uy, un blog. Así la gente va a ir a cualquier lado. www.blogspot.com El uy, bueno, uy, que blog, gente amiga y un blog amigo. Y ahora vamos a decir un par de cositas más sobre este blog, pero gente amiga y periodismo de investigación. También saludamos a Irene, que también hizo una crítica del programa, no sé si nos ha ido a llegar. Y saludamos también a Julio Mariño, que nos mandó un abrazo grande luego de haber escuchado el programa. No sé si era que se quería despedir definitivamente de nosotros o que quería seguirlo escuchando. Bueno, también saludamos a Magela, que bueno, que la extrañamos un poco, el otro día nos acompañó y hoy no está, quizá después llegue. Y a Ana María, que es de Colombia. Probablemente nos está escuchando, y si no nos escucha ahora lo hará en el podcast. Y en general a todas las colombianas, ¿no? Bueno, que son todas muy lindas y las queremos mucho. También mucha comedia últimamente, sí, mucha telenovela. Sí. ¿Cómo es usted? Ha hecho una cierta selección también ahí, ¿no? Pero bueno. Buen nivel, ¿no? Es verdad. También saludamos a Tobías Kessel, que está en Düsseldorf y que está solo, porque Alejandra está en Montevideo momento. También saludamos a Alejandra, pero todavía está allá en Düsseldorf escuchándonos en soledad, suponemos. Bueno, dejamos, pero no estamos cubriendo a la gente, ¿no? Suponemos, no, que está solo, quién sabe. Bueno, también queremos a nuestros amigos de tranquilostodos.blogspot.com, otro blog amigo, otro blog de la casa, y queremos hacer una mención particular a nuestros queridos amigos de No Tienen Bombas, uno de los blogs más leídos por los políticos, uno de los blogs de información más leídos por los políticos, en particular por uno en concreto, que entra bastante seguido, y queremos decir que les recomendamos las notas de investigación que tiene No Tienen Bombas, porque así como la semana pasada ellos hicieron una investigación sobre la amputación de cuello de don Mario Olivero Troese, esta vez han descubierto que Mujica no tiene parte blanca del ojo. El ojo es toda una cosa negra, con lo cual, en definitiva, nos damos cuenta de que es un muñeco, de que no existe realmente como persona, como ser humano, sino que es un muñeco. Así que les recomiendo entrar a la página y votar quién es que está dentro de ese muñeco. Porque evidentemente es un muñeco, vean la foto además, que está todo el ojo una cosa negra. Sí, ya la publicidad no la pueden ver porque estamos en veda. Estamos en veda, por supuesto, pero realmente entren porque es un blog amigo de la casa y periodismo de investigación. Muy bien, sí, vale la pena. Y también... ¿Y quién sabe algún día? No se venga, No Tienen Bombas real. Ah, no, yo pensé que iba a decir, quién sabe si algún día, desde el lugar de la presidencia, no haga el cierre y salga otra vez. Puede ser. Pues no estaría mal incluso. El día que le pongan la banda presidencial, se abra la cierre y salgan listos de las marionetas, le dan a Fermín, quién sabe, ¿no? A Abel Duarte, no sabemos, puede estar ahí. Pero no, ¿quién sabe si algún día no se viene, No Tienen Bombas, edición radial, ¿no? Bueno. Mitosis Radio está abierta para todo tipo de experimentación y además cuanto proyecto ande por ahí, Mitosis Radio es una suerte de imán hacia todo eso, ¿no? Muy bien, saludamos también a Francisco Vidal, que nos escribió y nos preguntó acerca de Mitosis y puede ser que nos esté escuchando ahora. Vamos a ver también que hemos recibido cuántos mails que nos han llegado. Estos son los saludos que nosotros espontáneamente hemos decidido enviar, pero también están los mails que nos llegan, mensajes que nos llegan desde oyentes, ¿no? Sí, desde todas partes del mundo. Sí, desde todas partes del mundo, incluso desde lugares que los hemos buscado en el mapa y no los hemos podido localizar. En Google Earth. En Google Earth y no aparece tampoco. O sea que, para que tengan ustedes una idea de lo que es esto, ¿no? Bueno, Miguel Fernández manda saludos y nos dice que hace tiempo que está escuchando en la radio sonidos muy raros, como el parto de un elefante, ¿no? Un elefante estuviera pariendo. Que saben, de lunes a viernes, de lunes se dan cosas raras, ¿no? No sabemos. Sí, no nos hacemos cargo. No nos hacemos cargo porque sabemos que la programación es sábado y domingo. Claro. Bueno, Julio Mariño, desde el centro, nos manda un saludo a toda la radio, también, bueno, manda saludos para el operador anterior, pero no. Bien, dejémoslo ahí. Y nos pregunta con quién hay que hablar para comprar una laptop afanada en la Feria de Piedras Blancas. Yo, no tengo ni idea. Vos que sos el que más ha ido a comprar cosas robadas, no sé. Sabía, bueno, en fin, nos dejó su dirección ahí. Dejó te comunicas con él privado. Bien. También vamos a saludar a Fabiana y Gabriel, que nos escribieron un mail. Desde Bogotá, dice que, bueno, son una pareja, se conocieron escuchando Fin del Mundo, parece. Y bueno, esto es una idea que no puedo creer realmente, ¿no? Dice que ya tiene un hijo. ¿Hace cuánto se conocieron? No sé. Dice, nos conocimos escuchando Fin del Mundo, somos muy felices, estamos juntos acá y ya tenemos un hijo. Pero Fin del Mundo tiene menos de 2 meses al aire. Realmente no. Bueno, no quiero pensar en posibilidades, ¿no? Que Fabiana podría estar ya embarazada. No quiero arruinar una pareja que se unió a través del programa. No, dejémoslo. Igual, malas colombianas son muy lindas, así que... Debe estar muy bonita. Bien. A la casilla, por favor, de Agustín Pernalta, manden la foto. manden fotos ahí. Y todas las chicas, atención, muy atinado lo que tú decís. Uh-huh. Todas las chicas de Colombia, particularmente, y Venezuela, pero sobre todo Colombia y Venezuela, ¿no? Y alguna chica de repente de Ecuador, pero sobre todo esos países, y en general chicas de Uruguay también, ¿no? Pero sobre todo las colombianas, manden fotos y manden el MSN y la Lil Mail. Bien. Bien, que nos vamos a... porque estamos creando una red de amigos, ¿eh? Una red de amigos de fin del mundo. Bueno, nuestro amigo Santiago Jauregui, ya un amigo de la casa, nos manda... ¿Nos escribió? Sí. Nos manda los nuevos... nos manda una lista con los nuevos toques de los Blueberries. Uh-huh. Y atención esto, dice que a los primeros 5 que vayan a una lista de toques que vamos a dar después, se les va a regalar un tratamiento de conducto. Así que Blueberries hace rock y salud dental. Y salud dental a la vez. Incluso se le va a hacer el tratamiento de conducto durante el toque de Blueberries. Ah, bien. También hemos recibido un mail de Esteban. Esteban nos dice, parece que es de Montevideo, dice que fue a la feria de Standard Baja y encontró y compró un cassette, ¿sí?, que tenía el nombre de Barmitosis. Y que parece que tenía personas con voces similares a las nuestras, y que era de 1997. Esto no es insólito realmente. La necesidad de piratear que tiene determinada gente nuestro talento lleva a ese tipo de cosas, ¿no? A vender truchas como esta. No nos dijo a cuánto lo pagó el cassette. No tenemos nada que ver. No. Nosotros éramos gente que estudiaba y no estaba para 97 que teníamos. 17 años, ¿no? Yo tenía 12. Bueno, vos podés decirlo, fuiste más lento que el resto. Nuestro amigo Pablo Songudo dice que, atención, una denuncia. Se oye la famosa sección de denuncia que tiene el mundo. Dice que nuestro licenciado San Pietro Marocco lo llamó personalmente a su casa para hacerle unas preguntas vinculadas a una encuesta que estaba haciendo de la empresa Sondeo. Y que como él se negó a darle determinados datos vinculados a su situación socioeconómica, Gian Pietro lo insultó y amenazó reiteradamente. Fuerte, ¿no? Sí. En caso de sea verdad, bastante bien. Sí, lo dejamos acá y en todo caso, cuando venga Gian Pietro, se lo planteamos. Esperemos que no se enoje. Nos escribió Gregory, desde Nottingham, Inglaterra. Bueno, Nottingham bomba. Bueno, Gregory de Nottingham, Inglaterra, nos escribe, parece bueno que nos sigue, que bueno, nos escribió en español, por lo tanto quiere decir que maneja español y le gusta nuestro programa, y en especial dice que tiene un mensaje para alguien de acá de Montevideo, Gastón Massa, dice que no paga la cuenta del almacén en Nottingham desde el año 2006. Upa. Y se intuye que se encuentra en Montevideo y le está pidiendo que gire el dinero. Bueno, si está esta persona escuchándonos, que sea de acá de Montevideo, bueno, que vea la forma de contactarse con Gregory de Nottingham. Tenemos que hacer una sección, abiertamente, de denuncias. Porque evidentemente está llegando a la radio un sinnúmero de denuncias de distintos... oyentes de todo el mundo. Y denuncias por cosas más variadas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo otra. Uh-huh. Dante dice que entró al blog de Rulo Berlastro. Uh-huh. Recordemos el blog ruloberlastro.blogspot.com, y que quiere votar en una encuesta por quién es el más grande del rock, y que solo se le puede votar por el Rulo. Si no hay que no hay otros nombres, dice, para votar por otro. Y bueno, si es así, la encuesta. Digo, eso corre por total... responsabilidad de Rulo. De Rulo, claro. Pero, digo, en todo caso, que le haga llegar un mail a Rulo. Cuando venga Rulo se lo decimos, pero no sé si sabe contestar los mails Rulo, porque Rulo es una tecnología un poco peleado. Tampoco peleado. Pero bueno, le llegaremos esta noticia. Bueno, y por acá tenemos un de Jimena, de aquí de Montevideo, que dice: ¿por qué no hablamos hoy es sábado 27, ¿por qué no hablamos hoy de política? Ya que mañana tenemos que meter el chancho en la urna. Y bueno, Jimena, es verdad, mañana elecciones internas de los partidos para elegir el candidato único por partido a la presidencia. Y como todos sabemos, Vitoria Radio, y particularmente Fin del Mundo, no quieren estos temas tocar de oído. Es una radio que se ha propuesto traer un especialista, traer un alguien idóneo para hablar todos estos temas. Y entonces, una vez más, está con nosotros, nuestro amigo, está con nosotros a pesar de que la vez pasada tuvimos un pequeño diálogo fuerte al final del programa, vuelve a estar con nosotros nuestro amigo, nuestro querido, ya hombre de la casa, Gian Pietro Marucco. ¿Qué tal, Gian Pietro? Bienvenido al estudio. ¿Qué pasa? Estoy metiendo en bufia. Gian Pietro. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gian Pietro, ¿hace cuánto que estás aquí en Montevideo? Bueno, en el caso particular de esta semana, yo me quedé después del programa de Fin del Mundo, de la otra edición de Fin del Mundo, que fue el 13 de junio. Estuve prácticamente 10 días acá en Uruguay. El miércoles tomé un charter directamente a Roma y bueno, volví el viernes. Recién llegadito. Como siempre, he dormido varias horas, por eso he perdido la noción del tiempo, ¿no? Ajá, Gian Pietro, bueno, ¿qué situación extraña tener un politólogo de tu prestigio en plena veda electoral, ¿no? La cantidad de temas que se puedan tocar es sin duda es reducido. Sí, es la vida electoral. La veda electoral. Gian Pietro, no sé si supongo que lo sabes, Gian Pietro, estamos en veda electoral. ¿Qué quiere decir? ¿Que tomar unas copas y...? No, ¿cómo unas copas? No, que no se puede hablar de política, los medios. Ah, no se puede hablar de política. Y no se puede hacer campaña. Yo me tomé un charter desde Roma de venir acá y no puedo hablar de política ahora. No, pero bueno, pero muy bueno, está bien. Hablamos de... No, voy a contar ahora entonces lo que estuve viendo en la televisión el otro día en Roma. El grande fratello, el gran hermano italiano, ¿le interesa? No, ya entiendo. Hablamos del gran hermano. No, pero ya entiendo. ¿Usted sabía que en Uruguay la legislación establece una veda electoral que no se puede hacer campaña, no se puede hablar de los candidatos, no se pueden hacer propaganda, spots? ¿Sabía eso? Tengo información de eso. Pero yo creo que es especialista, ¿no? Incluso ha traído un fragmento de un discurso de un político. Para escuchar tenía que ir a comentarlo, etcétera. Pero no sé si vamos a poder, Gian Pietro, porque... Yo le pido... conocí a Pablo Millor, que es el... ¿Dónde lo conocí? Cuando hacía el campaña. Ah, usted ya venía de Uruguay. Desde 99, claro. Lo conocí ahí. ¿Se le hizo usted la campaña? Por... No. ¿No le fue por eso? Sí, no le fue bien, por eso no... Dentro del acuerdo estaba que yo no iba a decir. Lo conocí entrevistándolo, recuerdo en el 99 yo... ¿Es verdad? Yo iba caminando por la calle y hice una encuesta. ¿Es verdad? De intención de voto. ¿Cómo de me encuesta? Contó que era un candidato, ¿no? ¿Pero lo conocía usted? No. O sea, yo estaba llegado recién acá a Uruguay. Se llegó y se pudo ver encuesta, ¿no? Sí. Pues. Entonces yo hablé con él, ahora estoy haciendo ya la seña para que arregle ese fragmento que yo traje de... Claro, porque tenemos que censurar a Gian Pietro todas las menciones que hay a los candidatos. No se puede hablar de los candidatos y no se puede hacer propaganda de los candidatos. O sea, no sé si vamos a tener que ver cómo hacemos, porque... Está diciendo que está pronto. Bueno, ¿sí? Yo no soy responsable de lo que va a pasar. No vamos a decir quién es el político, porque no podemos... Bueno, no sé, vamos a pasar... Escuchamos directamente. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un político que habla de otros. Bueno, ¿se escucha? ¿Se dice quién es en la vida? No sé. No, se decía, pero espero que lo haya... Ah, bueno. Vamos, no sé qué vamos a escuchar, pero vamos a escuchar algo que trajo Javier. Si gana el es porque el se quedó atrás. Y si gana el viene con la barra. Él está un poco más acomodado, lo peinan, está más, ¿no? Está más, se baña. Si tuviera Facebook como la ministra, de repente podríamos enterarnos, pero no. Pero la barra es la barra. La barra son los antiguos. Son personas que usan la vía democrática, pero no creen en ella. No han creído en los últimos 70 años. Ojo, porque allí el país puede cambiar su modalidad de tolerancia, de respeto. Gracias al operador. Hemos escuchado. Me gustó repetir la última parte, creo. Pero... Bueno, gente, ¿te has traído esta pieza? Uh-huh. ¿Qué tenés para...? Recordemos que estamos en vena, no podemos hablar, pero tenemos que buscar una manera de no elegir la ley electoral. Bien, creo que, bueno, aquí tenemos un candidato que estaba junto a una barra de personas, porque se escucha él, la voz de él, y hay otras personas que agregan más cosas, ¿no? Más comentarios. Y bueno, forma parte de la campaña electoral de este candidato, que en realidad él estaba en un acto en ese momento y era todo el público que estaba ahí, eran esos. Pero había muy poca gente, tres, cuatro. Es un político, digamos. Era un acto con poca gente. Cierre de campaña. Ah, un cierre. Pero los cierres generalmente son multitudinarios, ¿no? Aparte yo no puedo, digamos, no de opinar, el problema es que probablemente en este país, yo lo entendí enseguida que llegué aquí, hay muchas personas que van, se hacen, digamos, pasar por personas que saben organizar campañas, otras cosas, pues, y bueno, puede haber pasado un problema organizativo. ¿Y qué reflexión te ves este spot que hemos escuchado? Bueno, simplemente que es interesante que... Claro, un análisis de un politólogo, ¿no? Estudioso, prestigioso como tú. A mí me parece muy importante la interacción que había entre este candidato y las personas que estaban ahí. Se nota que había una sintonía de pensamiento en ese caso. Es decir, las personas que estaban ahí con él agregaban cosas que eran muy muy a la casa, digamos. Ajá. Muy interesante. Sí, Pedro, pero que... No estudiaste 10 años para decir más cierto lo que está diciendo. Es obvio que había una interacción, ¿no? Por fin y con él. Bueno, y también puedo decir que... esta gente... Yo lo he visto, ahora estaba viniendo en el auto. Este político no lo podemos nombrar, pero él está en una barba, ¿no? Conocido. En este momento estaba... ¿Qué nombre? ¿Con qué letra empieza el nombre? Empieza con L. ¿Con L? Estaba junto con otro político, que empieza con la P. ¿Con P o con P? Con P. Con P. Con P. Con P. Que el nombre empieza con P. Y estaban 3.416. No, hombre. Excuse. Estaban juntos. Gracias por el mate, porque a mí me gusta mucho el mate. Estaban juntos cruzando la calle. Iban con una torta. Una torta de cumpleaños, por así. Y iban juntos ellos dos. ¿De qué está hablando? ¿San Pedro? No, me lo encontré ahora, hace poquitos minutos. Estaban en las inmediaciones de una cárcel, estaban yendo con una torta tipo de cumpleaños. ¿Son políticos? Por la fecha de hoy me dijeron, yo los saludé y le digo, qué cumpleaños, y no, pero hoy la fecha de hoy me dijeron, un aniversario. eran candidatos de un mismo partido. Sí, ellos dos. ¿Con qué letra empieza el apellido de uno de ellos? Uno es L, el nombre que se le habló, ¿no? Del de barba, digamos. Sí, con el de barba. El otro que con la pi, el apellido con la pi. Y Bologna. Ajá, claro. Con la B. ¿Por qué no lo pone como un bolsillito de español, San Pedro? Porque hace tanto tiempo que usted está en Uruguay. No se le entiende un poco a veces. ¿Por qué no se toma un bolsillo? ¿Por qué no hace un curso de italiano que amplía su cultura general? Pero estamos en Uruguay. En este momento me empieza a entender un poco más. Pero estamos en Uruguay, acá no hablamos italiano. Gracias. Aparte he traído algunas encuestas. Lo guardo, algunas encuestas. Estamos en no, quiero actualizar, porque tenemos datos actualizados de la encuesta que nombramos la semana Scorsa, el programa. Scorsa no sabemos qué es acá. Acá Scorsa incluso suena insulto. La semana pasada. Sí, bueno, el otro día que hicimos el programa. Sí. La pregunta era si se presentara a Jorge Valle. Cuidado, San Pedro, no mi nombre, candidato. No, pero Jorge Valle no se no, presenta. No, no se presenta, gracias a Dios. Pero si lo votarían o no lo votarían. Esta es la pregunta. Hemos actualizado los datos. ¿Cuánta gente encuestaron? Yo, hay una cosa que no... ¿Cuál es el campo de análisis? Yo vengo con los datos que son, digamos, interesantes, etcétera, etcétera. Usted, que es, digamos, el periodista, ¿no? Si fuera un sociólogo, un politólogo, se pone como en un lugar de prueba científica, ver si eso es más o menos fiable. No, pero siempre la misma postura, porque no cambia nunca. San Pedro, lo que no cambia nunca es usted que lo sale de entrevistar a un universo de personas muy chico, porque una encuesta tiene que tener un campo de análisis un poco grande, un poco, no sé, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 personas. Cuando usted hace una encuesta, ¿cuánta gente entrevistó? Vamos a repetir. La pregunta es... ¿Cuánta gente entrevistó? Ampliado. ¿A cuánto? Hemos ampliado en un 1000%. ¿A cuánta gente? 1000% lo que le dije el otro día. No me acuerdo cuánta gente entrevistó. Eran 25. ¿Cuánta gente entrevistó? Y en este momento tenemos 275. ¡Es muy poco! No. ¡Es muy poco! Porque yo he tenido... Pero excuse, yo he venido acá, de la otra vez le he crecido en 1000% los encuestados. Pero seguimos muy bajo. Bueno, ¿no es representativo eso de lo que tiene? La cosa se resuelve de esta. Yo tenía estos 25, ¿no? Y ahora en el avión. ¿Cómo en el avión? ¿Cómo que una cuenta en el avión? Es muy poco serio esto. Pero disculpe, tiene profesionalismo. No tiene profesionalismo ninguno eso. Hay un problema que tienen los encuestadores siempre cuando van por la calle. La persona dice, no tengo tiempo, me tengo que ir, no tengo tiempo. Y la gente sigue de largo, camina, no le da... Pero como usted te deja en la calle. Claro, no, pero usted no empieza la calle. ¿Sabe en el avión qué pasa? La persona está ahí 12 horas y no se puede ir, digamos. Entonces yo tuve la oportunidad de hacerle preguntas a todos los pasajeros del avión que no se podían ir. Pero Santito, las encuestas se hacen por teléfono, no se hacen... ¿Cómo por teléfono? ¿De dónde sacó que era una ley que se tiene que hacer no, por una ley no, pero encuesta. Como se entrevista mucha gente, uno no puede sacar... Se mirar la cara a la persona que se hace la encuesta. Y ahí se sacan también los rasgos raciales, socioeconómicos... ¿Qué ver los rasgos raciales? Es importante, son rasgos diferenciadores de las personas. ¿Pero usted cuántas preguntas le hace a una persona en la calle? En la calle no logro hacer más de una pregunta. No, pero cuántas... En el avión hice no, pero 25 más. No, pero ¿cuántas preguntas incluyen encuestas? Incluso he hecho preguntas ya para la próxima elección del 2014. Escúcheme, San Pedro, pero ¿cuántas preguntas incluyen la encuesta? O sea, ¿cuántos datos hay que ir llenando para que decir la encuesta de esta persona yo se la hice? 25. ¿Y usted cree que en la calle ahí se puede detener a hacerle 25 preguntas? No, es fácil. A las dos preguntas se van, la segunda y no la contesta. Pero es lo importante, la pregunta, la primera siempre alguien va a votar en las próximas elecciones. O sea, no hay problema. problema. Y que solo no, le quiero dar el resultado de esta encuesta. La respuesta de si se presentara Valle a la próxima elección, lo votaría. El dato actualizado. Sí, sobre 275 personas. Es representativo ya. Sí. Una crecita del 1000%. Sí, una crecita de lo que quiera, pero no pasa nada. La respuesta del sí es del 8% de los encuestados. Después tenemos no, 80%, no entendí el 12%. Bueno, le da 100, le da 100, porque es una que no dio 100 una vez. Es, no, esta da 100 porque yo la verifiqué antes. ¿El 12% no entendí la pregunta? 12, no, pero no entendí la pregunta. Es muy simple. Se trata de extranjeros que dejan... ¿Y por qué entrevista extranjeros? ¿Ah, porque no hice en el avión? ¿Pero cómo va a entrevistar a un extranjero? Tengo más encuestas. No, pero cuidado. Estamos en vida, recuerdo. Muy bien. Hay una... Esto es lo que se llama, digamos, la microestadística. Buah. Que son datos del tipo cualitativo. Sí. ¿No? Pero siempre tiene también porcentajes. Hay un dólar sanata y Nosotros hemos captado, bueno, hemos visto un nombre que aire fresco. Aire fresco, no sé si usted lo vio. No, no sé qué es aire fresco. Aire fresco es un nombre. Yo todavía no le voy a decir de qué es el nombre, ¿no? Le preguntamos a las personas qué le parecía que era este nombre, aire fresco, de qué era este nombre, ¿no? No respondieron 48%, que es una marca de desodorante de ambiente. ¿Qué tiene que ver esto con la política? ¿Sí? Pero porque ahora vamos a llegar y yo lo voy a hacer. ¿A cuánta gente ha visto en esta? Esto siempre lo mismo. No, pero quiero saber para tener una idea de porque no, aprovecho, ya que estamos en veda y todo eso, pero cosa, yo me voy. No, pero no se ofenda, pero para tener una idea de cuánta gente entrevistó. Bueno, acá tenemos los 25. Es lo mismo, 25. 25 de la otra vez. Pero 25 tipos, le entrevistó. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer esa encuesta? Agarrar 25 tipos para entrevistar. ¿Cuánto tiempo de trabajo le hizo uno? Esto son 5 horas más o menos. ¿5 horas? Llegó a una conclusión ya universalizable, ¿no? Disculpe, las elecciones son mañana. Podemos tomar un estudio que lleva 3, 4, 5 meses. Sí, no pienso. Bueno, el 48% responde que es una marca de desodorante de ambiente. Después tenemos el 29% que responde que el nombre de una película de Bergman. Aire fresco. Sí, después tenemos 22% que responde que el nombre de un disco de Ismael Serrano. Sí. Y en el último hay 1% que responde que es la agrupación, el nombre de la agrupación de la calle Pau. Esta es la respuesta correcta. Aire fresco, ¿eh? Aire fresco. ¿Pero es broma? Bueno, dígale a él, llámelo, dígale. ¿Sabe el nombre de la agrupación que tiene usted? Me parece que es una broma. Vamos a ver qué le responde. Bueno, me parece... Bueno, ¿y a qué conclusión llega con esa encuesta? Que... existe una gran ignorancia en la gente, ¿no? De la política, ¿no? No se informa. Esa es la conclusión, digamos, del mapeo de las 25 personas. Pietro, ¿cuándo va a empezar a laburar usted? Yo tengo más caro. $250 por minuto que nos cobran por el día. Mire que le digo, mañana hay elecciones internas. Sí, ¿verdad? Mañana son las elecciones. Elecciones internas. Y creo que lo importante es pensar que después de estas elecciones internas el país se va a encontrar en una situación determinada con, digamos, distintos escenarios posibles, ¿no? A ver. Bien. Entonces vamos a presentar el primer escenario, que sería en caso de que estemos hablando del Partido Colorado. Sí, no me nombre, por cuidado, no me nombre candidato. Bueno, en caso que gane candidato que tiene dos apellidos, ¿sí? Que no es Hierro López. Dame el nombre, por favor. Vamos a ir todos presos. El primer apellido es con la A y el segundo con la B. ¿Con la B? Con la B. La B no la B hace la oveja. Para mí. ¿No? B. Yo no sé si usted vino fumado o no. Las letras son unos nombres. Me trae una encuesta, no me puede nombrar los tipos que están en la encuesta. AB, en el caso que AB. No lo va a entender nadie. Sea el ganador. Sí. ¿Sí? Partido Colorado. Después, el Frente Amplio, en el caso que sea el candidato que tiene la letra C. Sí. En el coño, en el apellido. En el apellido. ¿Y coño? En apellido con la C, ¿no? Sí. Que es uno solo, ¿no? Porque uno con la A, el otro con la M, ¿no? Sí. El otro con la C. Bueno, si gana este con la C... Es un crucigrama, esto es entendible. Y en el caso del Partido Nacional, el que tiene la L. Los dos tienen la L. Bueno, el que tiene la L después sigue con la A. San Pietro, los dos tienen L y A. Uno que se llama... con la L, ¿no? L-A. Sí. L-A-L. Luis. Sí. Luis. Usted lo dijo. Sí, lo dije, ¿no? Bueno, en este caso, el Frente Amplio estaría ganando con el 40... No, esto es increíble, porque... ¿Qué pasa, Sergio? 48% para el Frente Amplio, que puede ir a Balotage. Sí. ¿Qué pasa, a ver? No, eso, porque no entiendo mucho. No, estoy mirando los números. Estoy mirando los números y esto da más del 100%. Calculador en mano, atención. 48% le da a un candidato, ¿no? 45 el otro y 30 le da el otro. Esto da más de 100 ya, Pietro. ¿Cómo explica esto? No da mucho más de 100. Aquí tenemos que pensar que en este caso, entre los de la L y donde la AB, seguramente el caso que votaron a los dos. En ese caso serían votos anulados. Por lo tanto, tenemos que restarle a este y restarle también a otro. Esto es una... Es impresentable el programa de trabajo. Me trajo una encuesta que da casi 120%. Casi más de 120%. No. Sandro, estamos tocando fondo. Estamos tocando fondo. Pero yo creo que ustedes no están reconociendo, porque después una cosa que yo también veo también en dos otras personas que están acá de la radio. Todos me saludan como si yo fuera, no soy un verdulero de la esquina, ¿no? Y no están conscientes, ninguno de todos acá, y usted tampoco ahora con todas esas cosas que me está diciendo, no son conscientes de mi trayectoria, pero los trabajos de investigación que he realizado en las encuestas que hace sobre 25 personas, mi tesis acerca de los sistemas electorales, mi tesis electoral es de los 344.000. Usted la leyó, significa que es importante, es imposible leer eso, pero le usted lo que me trae es otra. No, vamos a ver, espere un poquito. Usted lo que me trae son encuestas de 25 personas y quedan más del 100%. Tenemos así. Es impresentable esto. Tercer escenario. El segundo no me interesa. Tercer escenario. ¿Cómo? Partido Colorado, Bordaberry. No me los nombres de los candidatos. 5%. Frente Amplio, Mujica. Sí. 5%. ¿Estás pidiendo algo, San Pietro? Partido Nacional, Nardone, 65%. Nardone no se tira, Nardone murió. Primer punto. Pero murió en estos días. No, murió hace mucho, Nardone. Pero además, mire, le da 65, atención. Más 5 son 70. Más 5 son 75. Bueno, después le faltan 25. Le faltan 25. Le faltan 25%. ¿Cómo que lo va a llenar? Sabe, no contesta. ¿Que lo llena acá? Pero me faltó porque era superfluo eso, ¿no? Hizo una encuesta que le dio menos de 100. No, ya ahora da 100. No, ya entiendo, después, esto así no puede ser. La empresa sondeo, nosotros pagamos muy caro a la empresa sondeo por los servicios que nos presta. Más servicios. Y discúlpeme, no, me pone a Nardone y murió hace no sé cuántos años. Y esto que le da, no sé... Una que le da menos de 100, otra que le da más de 100. Déjame. Yo le quiero preguntar una cosa. La por haber violado la renta, ¿no? ¿Usted la violó? ¿Es muy cara la multa? ¿Y yo qué sé? Supongo que sí. ¿Usted lo sabe, usted que es politólogo? ¿Cómo lo sabe? Yo me hago cargo de lo que tiene ahora. Sí, se va a hacer cargo. Sí. Tenemos un candidato, yo quiero decir que yo suscribo a este candidato que viene ahora. ¿Cómo te suscribo? Yo suscribo a él, le estoy diciendo, vótenlo. ¿Eh? No, pues, voy a pagar yo la, la... Ahora yo tengo acá la chequera en el bolsillo, voy a pagar toda la diferencia. Este candidato yo lo voy a votar el día de mañana y quiero que todos los demás que están escuchando también lo voten. Pero, y ahora vamos a pasar un spot. Yo ya arreglé con Pablo Millón y vamos a pasar un spot y vamos a escucharlo y quiero que lo tomen muy en cuenta. ¿Estás tirando líneas? No, es importante porque al final, digo, si uno no se compromete con determinadas ideologías, con convicciones, no, no se... Pero no se compromete ni con su laburo. Por favor, el operador que lo pase. Atención, este partido lo juego contigo. Mocasín auténtico, todo en cuero. El par, 1590 pesos. Y acá tengo el triple de Chele. La pelota, los zapatos y la mochila. Las tres cosas, 1590 pesos. Credisol paga. Credisol paga. En tres cuotas, sin recargo. 18 frente a la universidad. Gracias. Bueno, no, bueno, terminamos acá. Esto es inadmisible lo que acabamos de escuchar. No sé, va. Yo te agradezco, la verdad. No, ¿cómo es inadmisible? No, es inadmisible. Inadmisible. No, esto no es inadmisible. Habla en español. No es inadmisible. Habla en español. ¿Por qué yo digo? Cuesta una radio de internet, pero no es una radio de internet. No se entiende nada. Se transmite su internet. Se transmite, sí, bueno, ahora. El idioma debe ser el idioma del mundo. Sí, que tú no lo hablas, tú hablas, soy italiano. Yo hablo, sí, yo hablo todo en italiano. No hablo en italiano, no hablo en español porque tengo mi diploma en español. Sí, se nota. Me traes un aviso de Chile, me decís que es un candidato a la presidencia. ¿Qué es esto, San Pietro? Pero Chile es candidato a la presidencia. No, Chile no es candidato a nada. Ah, pero... Yo he hablado con Chile, fui, estuve, compré zapatos, me vendió a crédito, todo. Sí. Me dijo todo esto, me dio el spot y yo vine a pasar. No es un spot, es un reclame eso. Pero no spot, un reclame, no, spot, bueno. Llámalo como lo quiera, llamar, spot, publicidad. Ah, pero yo no sé. Ah, esa está totalmente fuera de contexto. Cosa está indicando que la nuestra relación está por terminar. No, lo que está por terminar es realmente yo son operadores. Lo que está por terminar es el contrato con una chanta de la plena sorteo. Y son unos ladrones de gallina. No, pero usted también usa palabras del español. Usted usa palabras del español que no existe. No, después yo digo que no sé qué es esa cantada. Todo el mundo me entendió. Usted es un chanta también, pero usted viene acá con encuestas que no dan 100%, con avisos de Chile, con cualquier cosa viene, con spot que en fecha de veda, no sabe que hay veda. Basta. No es que yo debo de ser informado de Italia, no. Italia. Puesto poi, yo, puesto no. Lo saprano, anche quelli di Agado. No te entiendo nada. Quelli di Agado, yo ando a tutte le parti che devo andare e fare tutte le denunce che devo fare. No, vos no vas a denunciar nada. No, farò tutte le denunce con quelli di Agado, con quelli, perché poi, non so se lo sanno i musicisti che stanno ascoltando, e quei canzoni stanno passando qui. Estás hablando en italiano. Questi non pagano un cazzo, No pagano un cazzo. Dime una cosa, volete fare di venire, perché questo è radio, io dico l'indirizzo. Sacame il tano, Io prima voglio salutare. Quiero salutar personas che sono muy queridas para mí, que me han apoyado en esto. Non hai tempo, Santino. No, yo quiero saludar porque... Termina, ya está. Ustedes que... la plata yo no merezca... Que ustedes no merezcan mi gratitud, no quiere decir que estas personas no lo merezcan. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, queremos saludar... No van a ser los encuestados, ¿no? No, los encuestados no vamos a regalar la identidad porque nosotros... No sé si usted conoce o sabe lo que significa la palabra ética. No, yo sí, usted no. No, usted quizá no conozca la palabra ética, pero el nombre del encuestado no lo vamos a dar. Por eso voy a saludar... Le doy dos segundos. Voy a saludar a Giuliano Prada, no. Francesca Mazza, María Sansone, Giorgio Sartori, Antonella D'Angelo. ¿Quiénes son estas personas? Son amigos. ¿Cómo amigos? Alberto Tamagnini, Massimiliano Serena Berrettini, Roberto Merla, Marco Radaelli, Raffaella Manzocchi, yo les prometo que Stefano Bocuzzo, no vuelve a pasar esta charla, Giovanni Mancuso, cállese la boca, Lucero, Lucano, Alessio Marchianesi. No, vamos, muchas gracias. Rosa Navanza. Pablo Pellegrini. Fammi la tarda. Luigi Marmotti. Mire amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargata, todo sigue igual. Fíjense, por ejemplo, entonces Sigismundo con 3000 cuadras. Tiene 2 hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que haga escuela me falta robar. Los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con lo del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaba la mi salud. Federico Capanni, Simona De Pasquale, Franca Maria Masanti, Valentina Sicari, Fausto Predieri, Raffaella Manente, Michele Mengoni, Federica Siervo, Margherita Viruschi, Luigi Tiralongo, Astrid Tomasi, Daniele Santoro, Riccardo. Sabe che palatrilla hay que madrugar. Los que nacimos viones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo vino me dan por pelear. Continuamos en Fin del Mundo. Y bueno, esto no, no cesa de generarnos sorpresas, ¿no? Este programa, como siempre. Y tenemos que dedicarle un espacio, quizá, digamos, a solucionar ciertas situaciones que se dieron en los anteriores programas. Saben que hemos tenido algunos problemas con una máquina, de un traductor, un uruguayo radicado en Francia, ha venido a presentarla y bueno, realmente se fue muy muy muy triste en el último programa. Nosotros le dijimos que, bueno, a Jean Paul de la Podcast le mandamos un saludo grande. Bueno, le dijimos que nos íbamos a hacer cargo nosotros, en este caso, en el día de hoy, de la máquina. Y bueno, realmente por eso Jean Paul en este momento no está aquí con nosotros, pero queremos, bueno, finalmente, no digamos desenmascarar, sino digamos desafiar a esta máquina, que creo que después de esto la máquina va a lograr calmarse y va a cumplir realmente su función. Hemos traído al profesor titular, grado 5 en astrofísica, ¿sí? Carlos Benavente, aquí con nosotros, ¿Qué tal? De la República. ¿Qué tal? Te aclaro también que soy grado 5 en Antropología Cultural. Ah, ¿también? Claro, también. ¿En la Facultad de Humanidades? En la Facultad de Humanidades y posgrado en la Universidad de San Juan, en la Argentina. Muy bien. Bueno, así que, digamos, no sé si queda clara la audiencia, que estamos ante una eminencia. Y bueno, creo que en este momento vamos a demostrar realmente quién tiene la verdadera primacía, si es el hombre o la máquina. Sí, bueno, a mí me interesa. La radio me ha llamado porque me ha contado la situación que han tenido con esta máquina. Hola. Bueno, ahí aparece. Hola, ¿qué tal? Y me ha contado que ha tenido una máquina que se les ha ido de las manos y bueno, necesitaban una inteligencia. ¿Quién es este? Ah, bueno. Y bueno, vengo a poner a la máquina en su lugar, ¿no? Ajá. demostrando que la inteligencia humana es superior a la inteligencia de las máquinas. Esto lo puedes decir también, afirmar como astrofísico, como antropólogo cultural que sos. Bien. Y aparte de mejor persona. Bueno, que seguramente como persona, digamos, tanto persona. Y lo digo, digamos, esto que lo digo lo afirmo como persona y como grado 5 en astrofísica y grado 5 en antropología. ¿Quién te conoce? Bueno, yo estoy reconocido en varias universidades del mundo. No sé quién te conoce a ti, ¿no? Que sos un conjunto de chatarra que habla. Pero bueno, vamos a ver quién sale bien parado hoy, ¿no? Porque estás tan... No te he conocido ni tú nada. Bueno, si empezamos en la agresión, no me sé a mí, ¿no? Sí, la verdad que es un poco una postura bastante complicada la del traductor. No sabemos al final qué camino va a llevar. Bueno, esto es un intento que estamos haciendo hoy. Y bueno, esperemos que a partir de la próxima pueda volver a Jean-Paul. Aparte, digo, es también por un respeto al inventor, ¿no? Estamos haciendo esto, digamos, de eliminar los mitos. Vamos a poner en sus estudios a esta máquina. Muy bien. Lo que vamos a hacer es algo, creo que bien simple, lo más simple que se puede hacer, que es un concurso, digamos, de preguntas y respuestas, con unas pocas preguntas. En concreto son 5 preguntas. Bien. Creemos que no va a haber empate, ¿no? Porque al ser 5 seguramente gane uno de los dos. Y si no, si hay empate, decimos por penales. Puede ser una posible, ¿no? Sí. Patinate vos. Bueno, veo que estamos agresivos. Sí, hay como una cosa. Bueno. No hay nada peor, te lo digo por experiencia, que una máquina cocorita. Así que le vamos a bajar el copete a esta maquinita, ¿eh? Ahora no va. Vean cómo la máquina necesita insultar para... Banana. Para poder reconocer su superioridad, ¿no? Yo de esta tranquilidad que estoy demostrando, de esta mesura, de esta condición centrada que estoy mostrando, demuestro mi superioridad, ¿no? Ya desde vamos. Yo creo que vamos a ir a la verdad, vamos a empezar con esto. Exactamente. Sí. ¿Qué es lo que la máquina no quiere? Porque sabe que no le conviene, porque sabe que pierde, ¿verdad? Así que bueno, vamos. ¡Cacalo, estás vos! Vamos a arrancar porque esto ya no da para más. La primera pregunta, vamos a darles un tiempo, y bueno, el que primero la sepa responderá, ¿sí? La primera pregunta es... ¿Cómo hacemos? ¿Tocamos? Simplemente lo habla, no hemos tenido la precaución de traer algún tipo de corneta, ¿no? Para avisar que uno va a responder, ¿no? Simplemente hablan, dicen una respuesta y te respondo primero. ¿Sí? Muy bien. La primera pregunta es, ¿en qué año, ¿sí?, ganó Uruguay el primer campeonato olímpico de fútbol? 1964. Bueno, este es un tanto. Yo no soy muy futbolero. Un tanto para la máquina. Pero bueno, no soy muy futbolero. Chupaguido. Ah, bueno. No, el fútbol no es lo mío. Bueno. Vamos a ir segunda pregunta, que es, ¿cómo se dice gracias en ruso? Es pasiva. Muy bien, punto es para el hombre. Muy bien. La máquina, que incluso es un traductor, se ha quedado totalmente callada, ¿eh? Bueno, buen perdedor. No tiene nada que decir. Bueno, vamos a a ir a la próxima pregunta, que es: ¿cómo se llama el primer disco de Jaime Ross? ¿Para espantar el sueño? Muy bien, el hombre es el punto. Yo, para el hombre. Yo fui fan, muy fan de él, ¿no? Muy bien, muy bien. Cuando estábamos en Canario y... bueno, un músico exquisito, ¿no? Y veo que hay un silencio sepulcral, ¿no? No sé si estará por estallar la máquina o... quizás ve el final, ¿no? De esta superioridad que ha tenido, y se postra ante este cerebro. Ahí está, bueno, eso es lo que le queda, ¿no? El insulto, el barbarismo, Y bueno, lo que le queda, ¿no? Contesta la próxima, Bill. Ah, bueno, a ver, vale. Bueno, hay como un, un desafío. Es el fin de la era digital, totalmente. Bueno, vamos a ver. La pregunta es: ¿cuál es la capital de Guatemala? Tegucigalpa. Bueno, aquí sí tenemos un punto, decirlo. Un punto para la máquina. Y bueno. Claro. No. En fin, de verdad, no hay mucho que... Vieron mi actitud, ¿no? Serenidad, mesura, respeto, y ella, agresividad, actitud patoteí y vandálica, ¿no? Insultado. Vean lo que es un hombre culto, pero que es un montón de chatarra, ¿no? La diferencia que hay entre un cerebro pensante y un rejunte de piezas que alguien hizo por ahí, Sí, sos terrible de guía. No, yo le voy a pedir, por favor, que controlemos algunas agresiones, ¿no? Sí, vamos a ir a la última pregunta de mañana, sí, que... Es el fin de ella, ¿no? Claro, esto se defina, bueno, como tiene que ser. Pregunta esta, atención, ¿eh? Atención, porque es la última y es donde se define todo. Y es... ¿cuál es el verdadero autor de la Divina Comedia? Dante Alighieri. Octavio Paz. Bueno, lamentablemente, felicitaciones para la máquina no ha respondido. No, la máquina, perdón. Correctamente a la pregunta era no, cuál es el verdadero autor de la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Bueno, usted seguramente no ha leído todas las investigaciones que se han hecho últimamente para develar. ¿Por qué le ven la Divina Comedia de Dante Alighieri? Bueno, lamentablemente, bueno, seguramente usted se ha especializado en astrofísica, ¿no? No, ¿qué astrofísica? No se ve, la Divina Comedia. La astrofísica, bueno, la parte literaria que está la descuida un poco. No, pero ¿qué descuidar? Porque está Dios. Es mentira lo que dijo la máquina, ¿qué me está hablando? Octavio Paz. ¿Qué lo que está diciendo la máquina? No es Octavio Paz. Es Dante Alighieri, señor. ¿De qué me está hablando? No me venga con... Es Octavio Paz, sí. No es Octavio Paz, no. Es Octavio Paz, sí. No es Octavio Paz, no. ¿De qué me está hablando? Yo le pido que me haga otra pregunta, porque esta pregunta está mal contestada. Escúcheme. No sabe. A ver. Escúcheme una cosa, Chapita, callate un poquito la boquita. ¿Ah? Chapita, baja la pelota. ¿Ah? ¡Bajá la pelota! O déjate tu rolé, van a poner... Sí, yo te voy a poner otra cosa, vos. ¡Bajá la pelota! No, pero... Está pasando otra, ¿no? No, pero escúchame la cosa. Me insultó todo el tiempo. Me agredió toda la me pone que le di la familia de Octavio Paz. Lamentablemente... Es el lamentablemente hemos zanjado esta... No, zanjar a ella, la máquina. Bueno, vamos a pasar a... bueno... Acabaron los robustos y el tallo quedaba justo, 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín.